Cuidado, mi chiquita, con la lluvia, te despeinan esos cabellos de oro. Yo te llevo de la cintura, mi vida, tengo miedo que te pierdas de mi lado. Sos tan frágil, mi mimosa muñequita, que te cuido como una porcelana. Esta lluvia cada vez viene más fuerte, yo te llevaré en mis brazos, corazón. Ahí se viene el aluvión, yo no sé ya qué hacer. No llores, muñequita, que yo te sabré cuidar. Se viene el aluvión, pero llegamos ya. Mis brazos te protegen de este fuerte aluvión. Qué bonito, riqui, chiqui, chiqui, cha. ¿Qué pasa con vos, Gustavito? Tan frágil, mi mimosa muñequita, que te cuido como una porcelana. Esta lluvia cada vez viene más fuerte, yo te llevaré en mis brazos, corazón. Ahí se viene el aluvión, yo no sé ya qué hacer. No llores, muñequita, que yo te sabré cuidar. Se viene el aluvión, pero llegamos ya. Mis brazos te protegen de este fuerte aluvión. Bueno,